Rocío Medina. Rocío Medina, que es percusionista, y las dos son bogotanas. ¿Sí son bogotanas las dos? O más o menos. Como todos los bogotanos tienen familia de otros lados. Pero bueno, Juan, bien. Actualízanos otra vez un poco con lo que estábamos. Hablamos con Lucía y con Rocío de los proyectos que estaban haciendo ahorita. Lucía nos estaba contando que estaba grabando un nuevo disco. Y pues también queríamos preguntarle a Rocío, que también Comadre Araña está grabando un nuevo disco. Entonces, si nos quieres contar un poco de eso. Pues ya está grabado. Estamos como terminando todos los procesos ahí de mezcla, de samplers, de electrónica, y como estamos en toda esta onda de trabajar en casa, ¿no? Digamos, está los chicos del grupo Juan Sebastián y Camilo, y nos reunimos ahorita de vez en cuando a trabajar en eso. Sí. Ahorita Comadre, pues realmente el proceso de Comadre ha sido como que va y viene, un poco por, digamos, la condición de los músicos que ahí toca, que eso lo hace especial. Entonces está Juanita, está Juan Sebastián, que son gente como que viven también viajando con otros proyectos, y bueno, a veces es este espacio que ha tenido últimamente Comadre, para los que son fans de Comadre, ha sido también como necesario, un poco como por cómo ha ido el camino. Entonces nos ha permitido entonces tomarnos el espacio de terminar de producir el disco, de que también cada uno, digamos, explore sus otros momentos artísticos, ¿no? Juanita, que se fue con su obra de teatro, Juan Sebastián también con trabajo, yo con trabajo, y asimismo Verónica también era una cantante que, digamos, también toca con su otra banda, La Revuelta, tuvo sus viajes, y eso hizo que el grupo como que parara un momento, respirara, termináramos como estos procesos ahí de producción del segundo disco, haciendo trabajo de mercado, ¿no? Como mandando, moviendo cosas en los festivales del mundo y haciendo como más gestión. Uh-huh. Esperamos ahorita, a comienzos de este año, retomar otra vez como la música en sí, digamos ya la física, música, y tocar un poco más, y esperando pues que salgan nuevas cosas, ¿no? Es bien bonito el proceso de Comadre, ha sido, digamos, también como una escuela, ¿no? Hay músicos de trayectoria más larga que otros, ¿no? Como yo, digamos, y Juan Sebastián. Entonces es como siempre ir también a la sombra de y ir aprendiendo de estos músicos más grandes, ¿no? En cómo, digamos, abordar, ahorita que tú preguntabas, ¿no? De que les interesa un poco todo lo que es la música más tradicional y lo que está pasando ahorita. Yo creo que Comadre es como, ha sido como uno de los exponentes de estos nuevos sonidos, ¿no? Estas nuevas cosas que han salido por ahí con las músicas tradicionales. Bien. Bonito, yo ahí toco marimba, percusión, hago coros. Lucía y Rocío se conocen, pues, digamos que desde hace relativamente poco tiempo. Ahorita estábamos hablando del encuentro en Jazz al Parque, que fue en junio, ¿no? Septiembre. ¿Ah, fue en septiembre? Sí, Jazz al Parque es en septiembre. En la Big Band, como el encuentro de la Big Band que hicieron. Ay, sí, yo me puse muy feliz cuando supe que Lucía iba a cantar ahí, porque pues nos conocemos hace meses, pero pues yo obviamente la conozco, digamos, la tengo en mi cabeza desde hace muchos años. Entonces fue muy, como muy bonito ahí, sí, encontrarla. ¿Y esa vez cómo fue? No, además súper bonito encontrar otra mujer en el grupo, y además percusionista, que es como estos estereotipos que se manejan, que los percusionistas siempre son hombres. Y entonces era una percusionista y era así toda mamacita y todo. Y me decía, ay, tan bonita. Chévere. Sí, eso, digamos, va a ser uno de los temas de los que vamos a hablar, como de ese rol de ser mujer. Pues ahí sí, yo quiero, pues a mí me interesa mucho saber sobre eso, pero yo digo que pues eso va más adelante. Por ahora, como tuvimos ciertos problemas, quisiera que volviéramos a escuchar una canción que sonó, que es Bagualas. Pero antes, como que tuvimos una discusión un poco, ustedes estaban hablando un poco de la canción, entonces que nos cuentes un poco de esta canción, pues a las personas que la van a oír. Porque creo que es la versión que yo hice con Fernando Tarrés, es un proyecto que he hecho en Argentina con un guitarrista y un músico productor que es muy, muy importante, que tiene un trabajo muy, muy serio de hace mucho rato. Con Fernando nos conocimos en Nueva York hace ya bastantes años y comenzamos a trabajar juntos. Luego ya se planteó cómo hacer este proyecto basado en canciones argentinas y colombianas, pero en un contexto bastante jazzy, súper jazzístico. Y esto es un combo de pelados muy, muy jovencitos y muy talentosos que hay allá, que viven todos en Buenos Aires. Y Fernando es como el que lidera este grupo. Y ese es uno de los temas que yo traje también al grupo, que son unas bagualas compuestas por Atahualpa Yupanqui, pero que yo combiné con una baguala tradicional cantada por una mujer por allá, una voz súper aguda, súper bonito. Y ¿dónde te encontraste esa baguala? Yo siempre vivo coleccionando música, me llega música como de muchas partes y siempre tengo curiosidad como de, como que el proceso de aprendizaje mío, pues siempre cómo explorar la voz y cómo aprender a cantar, es abordando cosas, canciones que me exigen con la garganta o con la voz o con la interpretación. Y esa, por ejemplo, es como un canto de trabajo que es muy, muy, muy, muy fuerte, súper emocional y emocionante. Entonces tiene de todo un poquito. Y toda la letra de la baguala, ya de los versitos de Atahualpa, son súper bonitos. Y nada, es como por el azar que se me atraviesan cosas y terminé como combinando y armando una canción de dos cosas distintas. Bueno, entonces vamos a escuchar Abuelas. Unos ojos estoy viendo. Ojos, me muero, soy libre, soy bueno y puedo querer. Han dicho que tienen dueño y así con dueño los quiero, soy libre, soy bueno y puedo querer. Cruzar el río, sin que me sienta la arena, soy libre, soy bueno y puedo querer. Al diablo ponerle y al amor unas cadenas, soy libre, soy bueno y puedo querer, y puedo querer, y puedo querer. Oh, de ventana en ventana durmiendo, yo de ventana en ventana me voy durmiendo. Ya cuando llegue a la tuya se me va el sueño, vidita. Cuidando y padeciendo, agua y arena, agua y arena. tanto querer. Me han dicho que tienen dueño y así con dueño los quiero. Soy libre, soy bueno y puedo querer y puedo querer. Y ahora vamos a hablar un poco de la experimentación en la música y pues un poco de lo que has hecho en algunos álbumes, toda esa mezcla y todos esos experimentos que has hecho, Juan. Sí, pues ahorita estábamos hablando de cómo en esta canción se veía precisamente cómo tú jugabas con el ensamble, cómo te relacionabas con los instrumentos a partir de la voz. Entonces, pues yo te contaba que estas canciones del disco Contarres están grabadas, pues yo las vi en como unas sesiones en vivo, que me impresionaba mucho cómo el ensamble estaba como sonando free jazz, o sea, es jazz y tú estás cantando como en el tono y como... ¿Cómo es tu relación con esta, con los locos argentinos yaceros? Bueno, eso en general depende, siempre todos los músicos... Es toda una experiencia tocar. Y todas las canciones siempre van a sonar diferente dependiendo con quién canto, con quién estoy haciendo algo. Por ejemplo, este ensamble, que es Fernando Tarrés, que es un proyecto que se llama Songbook. Hay dos discos ya. Ellos son bastante experimentales en ese sentido. Pues con el jazz es bastante... libre, free jazz. Hay mucho espacio para la improvisación de parte de ellos, de manera que en muchas de los temas lo que yo hago es flotar por encima como de las texturas que se arman. Y nada, puede pasar cualquier cosa siempre en esto, pero lo que pasa es que son muy buenos músicos, son bastante talentosos, son pelados jóvenes y hay, de todas maneras hay como unos bordes que en los que hay que pues tener cuidado y también como por donde yo me puedo guiar un poco, aunque a veces también me dejan medio suelta, hay momentos, pero siempre es muy muy interesante y muy emocionante porque es muy retador, o sea, para mí siempre, yo siempre estoy aprendiendo mucho con ellos, o sea, el oído se afina, especialmente con ellos, cuando trabajo con ellos, yo siento que el oído se afina muchísimo más porque la armonía es mucho más abierta, y se generan muchas tensiones, y yo tengo que ir por la mitad como de todo eso. Entonces es muy rico, o sea, produce mucha adrenalina, sobre todo si uno está en vivo. Y de todas maneras, todas estas canciones de este trabajo son grabadas en vivo, en estudio, pero todos al tiempo. Sí, pero es una experiencia bien bien. ¿Y tú bien rica. ¿Cómo conociste a estos músicos? O sea, ¿cómo fue tu aproximación a él? Con Fernando, en este caso, él vivía en Nueva York y yo lo fui a ver. Él tocaba con un músico que también tocaba conmigo en una banda. Yo tengo una banda que es como mi banda allá en Nueva York. y donde manejo como mi proyecto desde mi enfoque. Este trabajo con Fernando, con Songbook, es más desde el estilo, el sonido de Fernando. Se nota mucho como su manera de componer o su manera de arreglar. Y es un espacio bastante jazzístico. Y yo no hago jazz, pero no soy cantante de jazz, pero trabajo con músicos de jazz. Es como el circuito con los músicos con los que yo trabajo, por la manera como yo abordo la música también, que yo trabajo sobre músicas tradicionales o ritmos tradicionales, pero no de una manera tradicional. Entonces lo que yo siempre busco son músicos muy creativos que entiendan un poco de qué se trata la estructura rítmica de estas músicas, y que partan de ahí. O sea, eso puede pasar cualquier cosa, y que me den a mí espacio para poder estar en ese lugar. O sea, no es como un prerequisito que la gente sepa tocar cumbia o que entienda cómo es que hay que hacer una cumbia, porque de eso no se trata. Y con ellos, con Fernando, entonces, claro, es un mundo bastante común. O sea, todos como que nos conocemos con todos de alguna manera. Y Fernando, por un amigo común, por un músico común con el que yo estaba tocando, también tocaba con Fernando, y yo fui a verlo porque él me dijo, hay un músico que es muy interesante, porque yo le pregunté a él qué le gustaba a él de lo que estaba pasando en Nueva York, y me dijo, hay un músico argentino, y yo fui a verlo, y claro, me gustó muchísimo. Y resultó que tenía canciones, y luego ya me invita a cantar, luego terminamos haciendo este gran proyecto. Yo me voy a Buenos Aires a grabar, y ya llevamos 3 discos grabados. Falta uno por salir, o sea, ya salió el Songbook 1 y 2, y está uno que ya está listo. ¿Y pueden venir más? Pues de otra manera, seguramente. O sea, como que estos son como... ¿cómo sería eso? Seguramente llega hasta el Songbook 3, y después va a haber otro proyecto con otro enfoque. No sé cuál pueda hacer, pero es porque siempre es como así. Rocío, pues ya en cuanto, digamos, a Comadre Araña, tú nos comentabas que era muy investigativa la cuestión, o sea, que les gustaba mucho ir a buscar y a aprender en todos los lugares en Colombia y a viajar. ¿Cómo ha sido ya ese proceso en el grupo de ustedes, digamos, de experimentar con esas músicas? Sí. Pues sí, eso ahora es como una pasión colectiva que hay, ¿no? Que es como la ida pues al festival y todo eso, ya es como una cosa muy, muy colectiva, ha sido muy bonito. Nosotros, bueno, personalmente cada uno empezó ese proceso como por aparte, no fue como todos en grupo sino cada uno por su lado empezó, ya cuando nos encontramos ya traía todo un recorrido como con las músicas tradicionales, unos más largos que otros y así, pero no solo colombiano, ¿no? Digamos, hay un factor ahí importante que a mí me encantó conocer y me encantó como vivirlo así con la música colombiana, y era lo que traía, digamos, Juan Sebastián, de la música de la India, digamos, ¿no? Que él llegó con su sitar y con sus rítmicas orientales y sus cosas que de repente de una manera muy orgánica y muy natural, casi que sin darme yo cuenta, empezábamos como a fusionar, ¿no? Entonces, el sitar con el bullerengue, sí, así todo, ¿no? Como las escalas de la música de la India en canciones de música colombiana, y así ha sido. Eso fue como un encuentro muy bonito con sus fans y con sus tampoco no tan fans de la cosa, porque claro, es un experimento también arriesgado y es bien personal. O sea, no es como tanto pensando en, no sé, hay gente que le gusta mucho, hay otra gente que no tanto, pero digamos, bueno, eso ha sido. Sí, digamos, con eso de la experimentación y lo que hablas de los fans y de los no fans también, imagino que también te ha pasado, Lucía, que hay gente que... Lucía tiene que, solo fans. Sí, sí, sí, pero digo que hay personas que tienen sus dudas con coger la música tradicional y hacerlo, digamos, de una forma no tradicional. O sea, ¿cómo te ha pasado? O sea, ¿qué te ha pasado con eso? Han pasado cosas muy interesantes. Por ejemplo, ahora estamos hablando de Manuel Zapata, Olivella. Con él hubo un vínculo que fue súper bonito desde el comienzo. Cuando nos conocimos, fue allá en la Universidad de Pensilvania, en Penn State. Y fue como cuando yo supe que justamente yo iba a ir a cantar canciones colombianas y él era el centro del encuentro. Y él era como un encuentro de literatura, pues, o de escritores, y todo alrededor de escritores colombianos, y él era el invitado especial. Y fue bastante fuerte para mí, y como no me sentía muy cómoda justamente estar cantando canciones. Yo estaba comenzando a reinventar un poco esta manera, como mi manera de aproximarme a las músicas tradicionales, y justo me tocaba con él. Entonces, yo me acuerdo que yo entré, yo dije, yo voy a matar. y ya luego yo empecé como en un punto súper alto, y yo después decía, ¿y yo ahora cómo me bajo de ahí? Fue muy raro. Y luego después del concierto fue el vino y lo que me dijo y todo fue muy bonito. Fue me acuerdo de las cosas más increíbles que alguien me, de los piropos que él me dijo, que tú eres como una mangosta. La mangosta no le tiene miedo, mata culebra, como me, bueno, una cosa así, pues, como que todo bien. Y luego, entonces, después de ese encuentro, yo le mandé a él, yo hice este proyecto de Cantos Religiosos y Paganos de Colombia, y le escribí, le mandé la grabación. Él era agregado cultural en Trinidad y Tobago. Entonces yo le mandé la grabación pidiéndole que la escuchara y que si le gustaba hiciera la presentación del disco. Pero claro, con mucho temor y todo esto. Y bueno, él me devuelve una carta lindísima y unos comentarios, escribe la presentación del disco y luego yo lo vuelvo a ver aquí en Bogotá. Y desde entonces nos veíamos cada año. Y eran unas conversaciones muy, muy bonitas. Y yo me acuerdo que de lo más importante que me ha pasado ha sido cuando él, yo le explicaba, claro, yo hago esta música y yo me aproximo a ella con mucho respeto. Yo quiero como, o sea, yo no soy ni negra, ni campesina, ni me tocó nacer como parte de una región como para ser responsable de ella, y la única manera de hacerlo es apropiándomela, pero no disfrazándome de nada. Yo no puedo cantar como una cantadora, ni puedo, o sea, no. Entonces la única manera es como yo me la puedo reinventar, pero siempre como diciéndole, claro, yo voy con mucho cuidado, yo no quiero... Y él me dijo algo así, que el problema en este caso era... No el problema, sino que él sentía que había exceso de respeto. Y él lo que me dijo era, te tienes que sacudir el respeto. Porque es la única manera para que realmente la música se transforme y coja un vuelo, uh-huh. Un vuelo distinto. Y era como me decía, piérdele el respeto a la música, para que la puedas transformar de verdad. Y me pasó, de hecho me pasó un montón de grabaciones que él había recopilado, y me decía, lo más bonito, me decía, yo te doy esa música no porque tú eres muy simpática, sino porque tienes la responsabilidad de hacer algo con ella. Por eso yo le dedico, Luna Menguante está dedicada a la memoria de Manuel. Y es eso. Y yo me acuerdo también, como anécdota, llegar un día y él lo primero que hace es ponerme una grabación de un disco, de algo del Pacífico que le había llegado, y era un ejemplo de lo que no se debía hacer con las músicas tradicionales. Por ejemplo, era un señor que tenía como muy claro como lo que él se imaginaba también con la música. Y eso yo también le decía, como yo soñaba algún día poder hablar de música colombiana sin tener que decir que es jazz o es rock o es, sin importar, así como en Brasil, uno oye música brasilera. MPB, música popular brasileña. Y es brasilero, y puede ser jazz, puede ser, pero es música brasilera. Y era como la idea de siempre como la música colombiana, sin tener que ponerla en una casilla, sino simplemente suena a colombiano. Eso es como de las cosas como alrededor de la experimentación. Bien. Con Comadre también pasa un poco esto, ¿no? Como Comadre Araña, desde el nombre ya lo lleva uno al Pacífico. A lo más popular, lo más tradicional del Pacífico, los cuentos sobre la Comadre Araña que cuentan las mujeres a sus nietos. Y Comadre Araña, uno los ve, yo los vi hace unos 4 años en concierto, y lo primero que vi fue los arreglos de Juan Sebastián Monsalve, que se salían de cualquier currulado que pudiera tener yo en la cabeza, que hubiera escuchado muy tradicional, y eso era muy interesante. Rocío, ¿tú qué nos puedes contar pues de ese enfrentamiento al respeto con esos currulados tradicionales, o el irrespeto? Sí. Pues, a ver, como que desde mi papel, digamos, de papel, no, desde mi oficio de percusionista, digamos, yo no sé, de todos mis colegas músicos, yo siempre, los percusionistas son como, o sea, siempre los percusionistas están estudiando algo, pues yo, todos también, pero como que los percusionistas siempre son medio obsesivos, ¿no?, con estudiar siempre las músicas de no sé qué, con tal percusionista en YouTube. Y bueno, eso lo hace a uno, obviamente, tener capacidad, digamos, de conocer, de abordar las músicas tradicionales desde lo básico y desde lo, digamos, desde lo tradicional. Y esto, digamos, que ha sido un factor que a mí me ha permitido acercarme a las otras músicas, ¿no? Digamos, yo tampoco soy músico del jazz, no lo he sido, pero he terminado tocando con grupos de jazz, como la Big Band o otras cosas. Tampoco soy, digamos, de la música contemporánea, pero me han llamado a proyectos de música contemporánea. Asimismo, como he podido también estar tocando con maestros y con gente, pues, de la música tradicional. Y bueno, esto, digamos, era un elemento clave que tenía que tener el grupo, ¿no? Como para poderle perder, digamos, el respeto, habría que como que tenerla, el elemento a irrespetar, ¿no? Entonces eso éramos los que, digamos, los percusionistas que conocíamos los ritmos como son, no sé qué, y ya del irrespeto se encargaban como los otros, que digamos pasó un poquito en la Big Band, también no fue como, pues no es como una cosa de irrespeto, sino que era eso, como que se necesitaba, digamos, el ritmo que pudiera marcar el ritmo tradicional, y poder soportar como toda esta armonía y todo este concepto más contemporáneo y más jazzístico. Pero ahí estaba yo atrás pegándole a mi bombito, como lo hago, digamos, ¿no? Con una cosa más tradicional. Digamos, eso fue lo que yo hice en la Big Band. Y en Comadre es un poco eso también, como que está el sonido más tradicional y está el estudio de la música tradicional, pero encima de eso está todo este y respeto y toda esta gozadera contemporánea, jazzística, rockera, porque hay de todo ahí, también hay unas cosas súper rockeras, hay del jazz, ¿no? Cosas contemporáneas con las voces, intervalos raros en las armonías vocales, pero sí, básicamente, digamos, yo sí he estado ahí como muy juiciosa y muy como firme con el sonido más tradicional. Como que para poder partir de algo, ¿no? Y también pasa lo que sea. A veces nos toca como frenar la cosa un poco con el vuelo experimental gay, ¿no? Pues esto ya está muy raro. Ya está muy raro, pero finalmente yo a veces digo, bueno, hay gente que dice que no puede bailar esto o algo así. No todo, no mucha gente, pero sí algunas dicen eso. Pero finalmente para mí es una cosa tan orgánica. Entonces yo le digo a la gente, se ha vuelto algo orgánico, para mí algo natural, ¿no? No es algo impostado, es como el sonido contemporáneo, ¿me entiendes? Que sí, ya uno como que se hace natural otras cosas. Los ritmos asimétricos, los ritmos a 5, a 11, las escalas raras, ¿no? Entonces digo, no, es algo mío, ¿no? Es algo que yo siento natural y seguramente Juan Sebastián lo siente mucho más natural que yo, eso parece. Y ha sido como bonito esa parte. Y nada, quería decir de lo de Comadre, que fue también como un llamado a Comadre, o sea, realmente las cantantes y yo, que soy como la que está fuera de las cantantes, somos comadres totales, es así, o sea, no, incluso nos cuidamos los chinos, ¿me entiendes? Como que es así, entonces muy bonito por ese lado, como que realmente. Vayamos con una canción de Comadre. Bueno, sí, chévere. Vamos con una canción de Comadre y una de Lucía para que... Eso. Tengan las dos así juntas. La canción de Comadre es Llorondo, y que es la primera que vamos a escuchar, y después Canoa Rancha de Lucía. Estaba llorando, no llores, no, mi niño, calla, señor. Estaba llorando, no llores, no. Señor, ay, mi niño, calla, Señor, ay, que tengo.

nos hablabas de que tienes como un grupo fijo en el que tú haces tus propuestas, pero a la vez también eres tú sola y te vas buscando como otros músicos que te puedan apoyar a hacer otras cosas. Pero ¿cómo ha sido ese proceso de ser cantante y que ese sea tu instrumento y no tener, digamos, no ser una banda necesariamente o no ser un grupo, sino tú sola? Bueno, eso ha sido un proceso de aprendizaje muy, muy interesante, como en distintos niveles. Y pues como echando mano a como las experiencias de los demás siempre. Así es, como que siempre he tenido muy buena suerte de encontrar gente muy, muy talentosa, gente que se encarreta con lo que yo estoy haciendo y como tener un interlocutor musical que entiende cómo escucho yo la música y qué me gustaría hacer con ella y que a su vez me reta también. O sea, es como un proceso siempre mutuo de aprendizaje, me pasa mucho con los músicos. Y pues no es fácil, yo creo que en general no es un problema de género en este caso, si ser mujer o ser hombre, sino cómo incursionar en un circuito de música donde hay mucha, mucha oferta, con mucha, mucha calidad y tener un espacio. Eso, o sea, yo llevo ya 16 años en Nueva York, como reinventándome un poco el sonido, que ya, yo tenía un trabajo aquí, que era Iván y Lucía, en el que se cantaba de cierta manera, donde es una voz que es la de Lucía, la de Iván y Lucía. Uh-huh. Y es como entrar en un proceso de encontrar la voz de Lucía Pulido, a partir de como de todo lo que me está rodeando. Y obviamente el hecho de estar en Nueva York es fundamental para el sonido que tengo ahora. Seguramente si yo sigo en Colombia estaría haciendo otro proyecto con otro sonido. No sé, no sé cómo hubiera sido. Pero sí, por encima del género, de ser mujer o no, siempre hay un proceso de profesionalización. Y yo estoy como en un circuito que no es de músicas comerciales, en el que en este medio, por ejemplo en Nueva York, hay como unos parámetros, hay un nivel que te exige y que en esa medida pues tú tienes que dar la talla también, ¿no? Y que esto es un efecto dominó como de crecimiento, no de derrumbamiento, sino como de este contacto lleva a este contacto y este lleva a otro y se vuelve como una cadena más bien de encuentros y es siempre circular, o sea, no es como de solo entregar o solo recibir, sino de colaboraciones. Y nada, por alguna razón los músicos con los que trabajo, esos me llevan a otros y me abren otros espacios. Y yo creo que es la misma música que abre espacios. Yo he tenido que aprender un poco cómo hacer gestión, que es algo que yo nunca aprendí. Cuando era de Iván y Lucía, nosotros nunca aprendimos realmente a hacer ningún tipo de gestión, porque la gente aquí se encargó de que existiéramos. Yo siempre dije que Iván y Lucía existió a pesar de Iván y Lucía. No era. ¿Quieren hacer un programa de radio? Ah, sí. ¿Quieren grabar un disco? Ay, claro. ¿Quieren hacer un programa de televisión? Bueno. ¿Y quieren tocar? Sí, era. Pero muy, muy. O sea, el esfuerzo de parte nuestra en ese sentido no fue muy grande. O sea, como que nosotros cantábamos y la gente llegaba, se movía, fue muy, muy natural y fue una época de mucha rumba también, ¿no? De pasarla muy rico y yo creía que yo era profesional en esa época, hasta que empecé en Nueva York y me di cuenta que realmente yo me vine a profesionalizar allá, como en este, en el, asumiendo una disciplina, ¿no? Con el trabajo mismo, como trabajo. Después allá, estando allá, entonces ya me doy cuenta que lo que hicimos nosotros fue parrandear delicioso y cantar rico, y yo aprendí a cantar cantando. Y allá yo empiezo a trabajar, por ejemplo, en la voz como un instrumento, como pensar la voz desde otro lugar. Sí. Y eso finalmente lo que ha hecho es una escuela, es una escuela que seguramente sería mucho más fácil si hubiera alguien con la experiencia para que lo acompañe a uno para que pasen otras cosas. Pero pues no, yo he ido como descubriendo, abriendo la voz y la música y lo que hago, finalmente lo que ha abierto espacios, y claro, el no hacer música comercial hace un poco más lento el proceso, y yo soy muy terca también como en ese sentido. O sea, yo nunca voy a hacer concesiones comercialoides. Yo quisiera que lo que yo hago se pueda comercializar, que es distinto a pretender hacer un trabajo pensado con la idea de vender. Y entonces, bueno, esto ha sido como que la música y lo que ha ido haciendo ella solita se ha ido abre puertas finalmente. Okay. Y pues esta pregunta sería como para las dos, ¿cómo es la relación con los músicos tradicionales? Sí. Se nos han contado sobre la relación con los músicos con los que tocan. Sí. Y así ya, pues que hacen jazz y... Sí, esto toca como, bueno, como un poco el tema anterior, que era el que tú querías un poco como, sí, como tratar, digamos, desde el punto ahí de vista de la mujer y el rol ahí, ¿no? Como que, pues digamos que desde este lado de la percusión, pues a mí me ha tocado como, sí, enfrentarme ahí como a cierto, sí, como al estereotipo, sí, del percusionista, que incluso ancestral, o sea, es una cosa ancestral, ¿no? Que es que el hombre toca el tambor, ¿no? Sí. He conocido como algunos casos así en algunos países del mundo donde las mujeres, digamos, tradicionalmente interpretan algún tipo de caja o redoblante, y está ligado con cantos religiosos, básicamente, ¿no? Pero claro, a mí me ha tocado enfrentarme y digamos, llegar. Antes siempre tenía como el afán de llegar a matar, ¿no? Como que tengo que... Y cada vez eso es menos, porque cada vez, digamos, la gente ya está como más abierta, o ya no lo coge tan de sorpresa que llegue una mujer, vamos a tocar. Sí pasa, pero ya no es como que... Como, digamos, me dijo cuando conocí a mi maestro de tambor alegre, en esa época pues todavía no era mi maestro, lo conocí... fui a un festival de bullerengue a Puerto Escondido y fui con un grupo de mujeres que se llamaba La Bogotana. Íbamos con tamborera y con todo. Entonces, la primera vez que este señor Emilsen nos vio y nos encontramos en la calle, en una calle del pueblo, de una vez lo primero que dijo fue como, las mujeres no tocan tambor. Y se fue, allá media lengua, porque pues un acento bien, bien así campesino. Y nosotras quedamos como desilusionadísimas porque era la leyenda del tambor. Eso es como así. Pasó todo el festival, bueno, tuvimos oportunidad de que nos fuimos del festival para la casa de él después. Allá duramos como 2 semanas y así ha venido siendo desde hace 6 años con Emilsen, que se convirtió casi que en nuestro abuelo, padrino, amigo. Y bueno, como que con los músicos tradicionales, como ya digamos yo, es diferente cuando tú llegas a querer aprender algo de ellos, que digamos he estado en ese papel y lo sigo y lo seguiré estando porque siempre va a haber alguna cosa que aprender, pero ya es distinto cuando tú puedes llegar y también de un poco, no de igual a igual, sino como desde mi perspectiva de la música poder también decir, bueno, yo tengo este discurso y toco proponer esto y propongo, y es distinto, como que la música va y abre puertas. O sea, no hay que hablar ni que decir nada ni nada, simplemente te ven tocando y es bonito porque siempre la gente siempre se impresiona. o siempre hay un impacto, no es como lo mismo como cuando llega un percusionista hombre que todo el mundo como, ah, bueno, debe tocar re bien y sí, toca muy bien, a cuando llega una mujer y toca bien y es, mueve otras, yo siento que mueve como otras cosas en las personas, como que la energía femenina y con la energía del tambor y con, es como que toca otras fibras. Siempre me pasa, ¿no? Independientemente de qué música sea o qué, es como que yo siento que tocan otras fibras, en mujeres y en hombres, pasa. Las mujeres es como, y pues los hombres también es como, como que les gusta, no sé, les mueve otras cosas. Es duro, ¿no? Pero yo, digamos, ya me acostumbré un poco a como el papel de la mujer ancestralmente también ha sido como de, toca como asumir las dos cosas, como de aprender, también de escuchar y llevar a los hombres ahí como, como tranquilamente, ¿no? Eso me ha tocado también con la música. Sí, de recibir de repente un comentario, una mirada extraña, de, sí, como de desconfianza, ¿será que sí toca, será que no toca? Y yo ya como que estoy tranquila porque pues ya uno tiene, digamos, qué ofrecer y qué hablar y qué discurso decir, eso... Eso pasa ahí como que... Lo sentí mucho cuando, digamos, cuando que estaba embarazada y me dio por ir a visitar un médico que trabaja con medicina tradicional de los Kogis y también bioenergético y un tipo como muy metido en toda la cultura y toda la cosmovisión pues indígena. Y yo llego y con mi barriga y no, entonces me dice, claro, ¿y es usted qué se dedica? Y yo, no, yo soy músico. Ah, bueno. ¿Y usted qué toca? Yo le dije, no, yo soy percusionista. Y me he ganado una vaciada de este señor. Me dijo como, más o menos, usted no puede volver a... O sea, usted es mujer, ¿usted qué le pasa? Y va a tener un hijo. O sea, ¿qué les pasa a las mujeres? Eso no es un rol de una mujer, el rol de la mujer es otro. Y claro, obviamente yo lo escuché, pues porque es un abuelo y no sé qué. Pero después pensaba que, pues que no, como que mi rol ha sido otro. Y el rol de las mujeres ha cambiado mucho. Y bueno... Quería como decir que, exacto, que ya no es una cuestión tanto de género, sino como que la música solita ahí va abriendo puertas y... Porque tal vez es, puede ser más de género el hecho de estar en un círculo donde hay, si hay más hombres que mujeres. Entonces, por ejemplo, en el circuito de jazz, el hecho de ser cantante, tener... Y sin tener, o sea, yo no... trabajo con músicos que hacen música tradicional, en general yo puedo tocar con músicos que hacen música tradicional sin problema, solo he pasado por como comentarios de gente que no son músicos que pueden decir es que es muy blanquita para tocar cumbia y luego tener que cambiar completamente como su comerse sus palabras porque no tienen fundamentos, están hechos desde un lugar bastante machista. Pero es más amplio, pienso yo que es tiene que ver más con un prejuicio dentro del círculo de machista. Entonces, por ejemplo, un bajista que yo admiro mucho, que hacen bromas con los cantantes, entonces me dice, ¿cómo siendo cantante? Pero aquí ya no es porque soy mujer, sino por ser cantante, sí, sí, sí. Y es músico de jazz, súper experimentado en esto. Entonces, ¿cómo siendo mujer puede ser tan tan bacana, tan chévere? Sí. Y claro, el chiste es, su odio favorito son las cantantes. Nada, que yo lo pongo desde otro lugar, pero sí, él lo hacía como un chiste, pero era bastante en serio cuando nos conocimos. Decía... En inglés, claro, me decía, ¿cómo siendo cantante puede ser chévere? Bueno, y digamos, ¿tú no has tenido experiencias con cantadoras ya tradicionales? No, como de compartir que... de estar... Yo estuve muy cerca en un momento a Juan Chuchita, a Juancho Fernández, y yo aprendí, de hecho con él, yo me aprendí varios cantos de vaquería y cantos de zafra, y fue como un referente muy muy importante, fue súper bonito. Igual cuando yo conozco a los gaiteros, nosotros nos hicimos muy amigos en esa época, en los 80s, De hecho, ellos cuando venían a Bogotá, algunos de ellos se quedaban en mi casa y era, siempre hemos estado como muy cercanos, nos hemos querido mucho con ellos, con los viejos. Entonces, eso era como, yo ya hacía cantos de vaquería, yo crecí en los llanos y esto como que no me generó ningún conflicto en la cabeza hacer cantos de vaquería, por ejemplo. Y fue más como un encuentro, por ejemplo, compartir escenario con ellos, con los gaiteros, cantar con los gaiteros, pero no desde un lugar de la cantadora que se disfraza de cantadora, sino como desde lo que yo hago ya. Y me acuerdo como un encuentro, como un contrapunteo súper bonito con Juancho, que hacía, era como una primera parte. Juancho hacía cantos de zafra y cantos de vaquería de la costa, y yo hacía cantos de vaquería de los llanos. Y hasta que a mí se me acabaron, él hubiera seguido toda la noche. Entonces yo cantaba uno y él cantaba otro, y cantaba uno y él cantaba otro. Y fue súper emocionante, fue muy, muy bonito. Y él todavía se acuerda. Pero bueno, también es que había además una amistad y de por medio que, y una admiración, pues, muy grande. Ahora, nos gustaría, pues, les queremos contar que vamos a poner dos canciones y nos gustaría que ustedes mismas las presentaran como desde, no sé, desde el lugar en el que, el momento y el lugar en el que empezaron a pensar, voy a cantar esta canción, la voy a dejar grabada, o sí, pues presentar su canción, la que canten. Una es, la tuya de Rocío es de El Arrullo, es El Arrullo, que es, ahí tú le introduces y nos cuentas qué es. Y Lucía es Tonada de Luna Llena. Bueno, pues no, realmente no deberíamos mandar esta, pues no está como en la calidad óptima, pero bueno, eso lo hace también especial. Y quería hablar justo de que ha sido, digamos, aparte como de todo mi proceso con las bandas y eso, y de mi, digamos, de como la unión también de lo que ha sido todo mi proceso. Yo soy de formación, digamos, también académica del conservatorio. Alterna pues a mi formación con los maestros de música popular, y esto que vamos a escuchar es como una maqueta que llevamos nosotros, porque realmente no, y lo hace especial, ¿por qué? Porque ha sido como hecha por mí, y ha sido hecha en la casa, ¿no? Como una cosa muy familiar, muy personal, queriendo, digamos, sacar un poco todo este sentimiento mío como de nueva mamá y de percusionista, de músico, pensando en, digamos, en bebés, ¿no? En niños pequeños. Entonces yo quise coger un arrullo tradicional del Pacífico que se llama El Niñito de María, justo porque, digamos, bueno, yo, porque es un arrullo a un bebé, yo, mi primer nombre es María, y entonces como que lo asocié mucho con mi hijo, y porque me gusta mucho. Entonces cogí este arrullo y también lo abordé como a mi manera y un poco como a como yo estoy viendo o quisiera como ver la música, claro, con una limitante, y es la limitante mediática, y es que yo, digamos, hasta ahora estoy comenzando con este proceso, con los medios, con el Pro Tools, con el Reason. Entonces es bonito y lo hace especial porque lo hice yo ahí en mi computadorcito con las marimbas. Entonces tiene todo un poco, tiene como un sonido de lo que me inspira de la música africana, del balafón, tiene la base tradicional de los arrullos del Pacífico, y tiene algo de electrónico ahí. Ha sido un hit, yo lo hemos probado con niños y con bebés, y parece que ha funcionado. Es justamente como que les gusta a los papás y les gusta a los niños. Y a mi hijo le encanta. Entonces está dedicado a él, y bueno, es como este momento que se abre para mí, que es como haber terminado mi carrera, haberme graduado, estar tocando con bandas, pero bueno, ya también como quiero tener un sonido, independientemente de lo que vaya a pasar, como es una necesidad, ¿no? Como algo más íntimo, más personal. Es ese arrullo a saca. Lucía va con la tonada para la luna. La historia de la tonada. Ese, por ejemplo, es el único tema que yo dudé mucho en grabar, porque es una canción que es muy conocida. Y pero es una canción que yo canto desde uh-huh. hace muchos años, desde cuando yo estaba en el colegio. Yo crecí en, o sea, yo soy de Los Llanos y yo crecí escuchando música, sobre todo de Venezuela y cosas de Venezuela. Con Los Llanos compartimos la misma música. Y entonces esa es una de las canciones con las que yo crecí. Para mí era muy, muy familiar. Después, y yo la que siempre la canté, pero nunca la cantaba en público tampoco. Es una canción que canté muy, casi nunca, se podría decir, hasta el momento en que la grabé. Muy raras veces, muy rara vez. Y el conflicto que yo tenía con la canción era que es demasiado conocida y yo no canto canciones que sean muy conocidas en general. Yo siempre busco un repertorio que no se conoce o es muy poco conocido. Entonces solo me ha pasado con La Canoa Rancha y con este, pero La Canoa Rancha era más fácil. Pero este lo ha grabado Cátano Veloso, además la versión de Simón Díaz, que es súper conocida, la ha grabado Susana Vaca. Es una canción que se ha tocado mucho y se ha trajinado bastante. Pero claro, es una canción que a mí me gusta mucho y que siempre quería, y que yo hice mi propia versión. Yo tengo mi manera como de cantarla también. Y hasta que llegué a la conclusión que no era justo con la canción. Y de alguna manera yo sentía que yo la había cantado primero que todos los que ya la han grabado desde muy pequeña. Es como que yo decía, yo siento que esa canción es más mía y tengo más derecho de mostrar mi versión que los otros que se la encontraron hasta hace poquito, porque se volvió de moda. Y entonces esa fue como la razón para finalmente dejarla, grabarla, hacer una versión. Bueno, entonces vamos con estas dos canciones para despedirnos. Muchas gracias. A ustedes. Sí, muchas gracias. Desde la República de Germania Oriental, transmite en vivo Radio Pachone Internacional, afiliado a la radio. garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío. Luna, luna, luna llena menguante, luna, luna, luna llena. Muchacho a la casa y me traes la calamina y yo pa' matar este gavilán que no me deja gallina. Tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Esas últimas dos canciones de la noche, y antes de despedirnos queremos preguntarles dónde pueden conseguir las personas sus discos, si se, digamos, si así, cuáles se consiguen acá, las de Comadre Araña, o si tienen lugares en internet donde puedan escucharlos. Aquí está en Tornamesa, ahí en el Centro Gran Ahorrar, creo que es que se llama. Hay algunos discos de Luna Menguante, que es lo que estábamos escuchando ahora, como de esta serie que hicimos hoy, y pero lo más fácil es conseguirlas por internet, en Amazon es como lo más, o si van a mi página web luciapulido.com, hay unos links, unas direcciones de donde va directo a donde se puede comprar. Sí, bueno, también en internet es como ahora lo más fácil. Comadre está en CD Baby, ¿se llama? Sí. Ahí también está fácil, como si van al, y en el Space está como la dirección para llegar allá y poderlas descargar también. Es sí. myspace.com/comadrearaña. Comadrearaña. Exacto. Comadrearaña también tiene Bandcamp. Sí. Es comadrearaña.bandcamp.com. Ahí también se puede bajar. Sí. Queremos agradecerles muchísimo, de verdad. Fue una noche muy bonita. Sí, bonito, gracias. Muy bueno que hayan aceptado el Radio Pachoni. Teníamos una mira del primer programa. No. Okay. Qué honor para nosotros poder estar ayudando a estrenar emisora. Bueno, y para Pablo, que nos ha podido hablar en toda la noche, nos va a contar a los que están oyendo los ganadores del concurso pasado de chistes. Para llevarse dos discos. Pablo no tiene voz porque acaba de llegar del estadio y gritar muchísimo. Entonces, súbanle un poquito al reproductor. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Pues primero que nada quería agradecerle a todos nuestros oyentes que se quedaron ahí con nosotros a pesar de los problemas técnicos que tuvimos al principio. Sabemos que ustedes son fieles Sabemos que nos aman eso, y nosotros también los amamos. Y antes de anunciar los ganadores del concurso, quiero mandarle un saludo gigante a Wilder Medina. Y quiero recordarle que le tengo prometido mi primogénito. Bueno, digamos. Y ahora sí, entrando en cosas menos serias. Si se acuerdan, hace 2 semanas, cuando hicimos el programa aquí con Andrés Correa y Óscar Mora del Sueste, les prometimos unos discos de ellos para regalar. Y la mecánica del concurso era que nos tenían que mandar sus chistes. Sobre Laureano Gómez. No, no era sobre. Eso era opcional, eso daba puntos. Eso daba puntos. Pero no era obligatorio. Y entonces nos llegaron 2 chistes. Entonces vamos a regalar los discos a esas 2 personas que nos mandaron chistes. La primera persona que nos mandó chistes se llama Laura Méndez. Y el chiste dice así. En Jerusalén montaron un gimnasio. Jesús hacía pesas y Poncio pilates. Justo en el estudio el chiste. Se ganó el disco del Sueste. O el disco del Sueste para Laura Méndez. Y la otra persona que mandó chiste también se llama Laura, pero es Laura Matallana. Y el chiste de ella es, dice así, que va una tartamuda a una carpintería y pregunta, ¿aquí hacen camas? Y el señor le dice, sí señora, a 300.000. Y la señora le dice, ¿y si yo pongo la mamadera? Sí, ah, no señora, ahí sí le sale gratis. Está bueno. Yo le doy el EP de Un Lugar de Andrés Correa ya. Para Laura Matallana. Y por la alusión a Laureano Gómez como el vendedor de las camas. Y bueno, muchachos, muchas gracias por escucharnos cada 2 semanas y por acompañarnos. Gracias a ustedes dos por compartirnos pues sus experiencias. Pues, y su música también. Y su música. Queremos agradecerle también a Daniela Gaviria, que nos ayudó con el sonido para que saliera tan bien como salió hoy, y Andrea Garcés por la investigación de nuestras invitadas. Los libretos son de Mario Vargas Llosa. A él, pues, un saludo, un gran abrazo, muchas gracias. Soy Mario Vargas Llosa con Fernando Gaitán. Sí, claro que sí. Sí. Conjunto. Este fue nuestro último programa del año. Vamos a tomarnos unas vacaciones de pronto merecidas y volveremos en enero con más programas. Música, invitados, nuestros chistes de siempre y Pablo Medina, que se está con nosotros. Pablo es uno de nuestros chistes. Gracias, muchas gracias a todos. Chao. Chao.